el 24 de marzo de 1976, derrocaron ustedes a un gobierno del que formaban parte, a cuyo desprestigio contribuyeron como ejecutores de su política represiva. Es una incógnita el desaparecido. No tiene entidad. No está. No está. No está. A 31 años del último golpe genocida, marcha y acto en La Plata. Viernes 23 de marzo, 17 horas, en Plaza San Martín. Porque con Kirchner sigue la impunidad, el hambre y el saqueo. 30.000 razones para seguir luchando. Exigimos a los gobiernos nacional y provincial la aparición con vida ya de Jorge Julio López. Viernes 23 de marzo, 17 horas, Plaza San Martín. Convoca la multisectorial de La Plata, Berisso y Ensenada.